a ti yo te dedico este guaguancó, porque es el ritmo cubano y lo bailan los hispanos y te lo dedico yo. Borinquen, a ti yo te dedico este guaguancó, porque es el ritmo cubano.